Si oyes la voz que habla en tu interior, no lo pienses más y escúchala. No preguntes si te dice la verdad. Ten paciencia y fe y déjate llevar. Sabrás lo que tienes que hacer en cada situación. Sabrás que solo con amor todo se arreglará. Y abraza tu vida y sentirla como corre por dentro de ti. Construir tus sueños con ladrillos de amor. Siempre ayudará que seas natural, porque allí descansa con paz en todos tus silencios. Ella siempre está queriéndote ayudar. Sabrás lo que tienes que hacer en casa situación. Sabrás que solo con amor todo se arreglará. Y abraza tu vida y sentirla como corre por dentro de ti. Construir tus sueños con ladrillos de amor. Y abraza tu vida y sentirlo como correr.